Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, ¿qué era lo que decía? Padre, perdónalos, porque no saben qué, lo que hacen. Nota que ahí estaba orando por sus enemigos. Y él ahí en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Coloque ahí Romanos capítulo 8, versículo 34. Póngale una flechita y escriba Hebreos capítulo 7, versículo 25. Romanos 8, 34 y Hebreos capítulo 7, versículo 35. Y vamos a leer Romanos 8 para que vea después de resucitado lo que está haciendo. Romanos capítulo 8. Mientras estuvo en la tierra, oró. Y mire lo que hace después que resucitó, después que venció la muerte. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que ¿qué? El que murió, más aún el que también ¿qué? El que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué hace? ¿Quién crees tú que está orando por ti a la diestra del Padre? Di gracias Jesús. Hebreos 7:25. Tenemos a un Dios maravilloso. Hebreos 7:25. El que además intercede por nosotros. Tiene Hebreos 7, verso 25. Es lo que dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo de vez en cuando. ¿Para qué? Él vive siempre haciendo una cosa. Rogando por ti, rogando por mí, y eso lo hace después que resucitó. Si tú crees que nadie está orando por ti, ahí tienes al justo, a la diestra del trono de Dios, viviendo siempre para interceder por ti. ¿Te das cuenta que para Dios la oración es muy importante y es el oxígeno espiritual que uno tiene como hijo de Dios? Si tú quieres vencer la carne, si quieres vencer el mundo, si tú quieres vencer las tentaciones, tú tienes que ser una persona de oración. ¿Aló? Y la oración del justo. El domingo pasado leímos en Proverbios 15:8 que la oración tuya y mía es su gozo. y que su casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y yo lo recrearé en mi monte, en mi casa de oración, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. ¿Y te acuerdas qué fue lo que pasó? Fuego cayó del cielo y consumió el holocausto, y la gloria de Dios llenó la casa de Dios, y no podían los sacerdotes entrar a causa de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Por eso sabes que yo creo que la gloria postrera de esta casa es mayor y es mejor que la primera, porque Dios te está despertando. Yo estoy viéndolos a ustedes. Y es distinto, quizás tú no ves el avivamiento, yo lo estoy viendo. Yo sé que Dios está haciendo una extraña obra y una extraña operación, pero a mí me ha tocado pagar el precio. Estar orando y orando y orando. Y tú tienes que ser una persona de oración. Déjame darte unos pasos que Jesús enseñó acerca de cómo orar, cómo reclamar, cómo tomar ventaja de la oración. Amén. Vamos a leer Lucas 11, versículo 1, y regresamos a Mateo capítulo 6. Lucas 23, leí en el 34, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen, mostrándole que él estaba orando ahí por sus enemigos. Lucas capítulo 11, el Evangelio según Lucas. Jesús era un hombre de oración. Todo lo que hacía, lo hacía orando. Nunca hizo nada sin antes orar. Lucas capítulo 11. Tiene Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando. El tipo oraba y oraba. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a qué, a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 5. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga 1 amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame ¿qué? 3 panes. Préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, ¿qué le dijo? No me molestes. La puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ¿Por qué? Ayúdame. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo a ustedes, pedid y se os dará. Digo, conmigo, si yo pido bien, seguro que voy a recibir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, siendo malos, teniendo una naturaleza pecaminosa carnal, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Mira que Dios compara al Espíritu Santo con la comida. ¿Cuántas veces uno come en el día? Como mínimo tres. Y yo sé que hay algunos aquí, empezando por mí, que anoche a las 9:30, Gaby, pélame un mango, hazme el favor, y buscando una zanahoria. Si no sé qué día Enrique se levantó a la 1:00 a.m, él creía que ya eran las 6:00, iba a abrir la puerta y yo le digo, ¿para dónde va? Lo que él se preguntó es, ¿qué hace el pastor a la 1:00 a.m. despierto? Y me encontró con 3 mangos. Nota que Jesús compara al Espíritu Santo con la comida, porque la comida, comer, es lo que más uno hace. Y dice la Biblia que el profeta Daniel oraba 3 veces al día. Y yo no te estoy diciendo que pases metido o metida de rodillas 24 horas, pero que tengas la actitud constante. Padre, gracias, estás bañando, gracias por este agua. Oh, gracias porque tú eres mi refugio en medio del calor. Te doy gracias porque mientras que la tierra permanezca, no cesarán ni el frío ni el calor. Gracias porque con este sol la ropa blue jean se me seca más rápido. Y te vas a quejar, es que esos calores, hay gente que lo necesita, que está lavando. No seas egoísta. Si te molesta, padre, dame el billete para un mini split. Y te metes en el mini split a orar. Gracias, Señor. Esto sí es vida. Pero Jesús comparó al Espíritu Santo con el pescado, con el pan, con el huevo. Porque Dios sabe que eso es lo que más uno hace: el desayuno, el almuerzo, la cena, la medio cuatro, el tóxico, la arepa de huevo, el helado de chocolate con maní, con nueces. Él sabe. ¡Aló! Enseñando, ¿sabes qué? Lo que para su cuerpo es la comida, la oración debe serlo para su espíritu. Usted está fortalecido en el espíritu, en el hombre interior, que no se ve cuando usted ora. así como tu cuerpo, la barriga, y te da la pálida, y te pones rabioso o rabiosa porque el almuerzo no está. Así deberías tener hambre por la oración. Deberías tener sed por la oración. Y mi otro punto ahí, Jesús les dice, yo les digo, que por ser su amigo, no le va a abrir la puerta y a darle los panes, pero por su importunidad. O sea, está hablando de la perseverancia, de la constancia en la oración. Si ese fue importuno, importunidad, y oró y pidió, hey, dame los panes, mi vale, por favor, tengo una gente acá y no tengo, y ese recibió, Jesús dice, persevera en la oración, no desmaye. Mateo 6, por ahí voy a terminar. Y los papás mosca y los que están, vamos a zumbar, vamos a celebrar el día del padre. A mí me gusta celebrar. Se celebra el día de las madres, hay que celebrar el día del padre. ¿Aló? Y ahí tengo un dibujo que mi hija me hizo. Y se levantó, feliz día, papi. Y después me sacó la corbata. Hagan. A mí me gusta. Lilita. Y hoy el almuerzo tiene que ser mi quimbín. Es el día del padre. ¿Aló? Y yo que sí sé recalcar las cosas. Es que es el día. Mateo capítulo ¿qué? 6. Déjame saludar a una gente aquí, porque esto va a quedar grabado. Saludamos a los hermanos que están escuchando las enseñanzas en España, en Madrid, como el hermano Javier. Bendecido Javier, estamos hoy celebrando el Día del Padre, estoy lindo, hermoso. Y la gente que está conmigo, las multitudes, van a saludarles a ustedes con un aplauso. Estamos trabajando para que los domingos, como hoy, que estamos, pueda salir la enseñanza en vivo allá en España. Ellos se conecten. Estamos haciendo las cuestiones. Por eso estoy orando para que Dios te dé más dinero. Que me dé más dinero. Para que el internet, la página tenga más velocidad. Y ellos puedan escuchar en vivo. Y mientras que yo hablo contigo aquí, ellos estén escuchando a la misma, no a la misma hora, pero también junto con nosotros. Amén. Créeme que las enseñanzas están corriendo. Créeme. Este es un ministerio grande. Yo siempre lo he creído. Mateo 6, versículo 5. Coloque ahí pasos o algunos principios para orar al Padre. Déjeme darle como cuatro pasos ahí. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como quienes. Dile que está a tu lado. Cuando ores, deja la hipocresía, agárrale la mano o mírame acá y dile ahí suavecito, te reprendo. Toda hipocresía. Ahora mismo, todo espíritu de caimito, todo espíritu de reloj público, toda hipocresía, esas cuatro caras como el reloj público, ¡fuera! Ah, está libre. Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, mira cómo son ellos, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser ¿qué? ¿Vistos de quiénes? De los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen ¿qué? Su recompensa. Coloque número uno. No debo orar. Colóquelo. Para ser visto por los hombres. Debo orar para que Dios me vea. A mí es que me interesa cuando yo oro que me vea Dios. Es el que yo necesito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No ore para ser visto por los hombres. Debo orar para que Dios me vea y me oiga. Me interesa que me vea Dios y que me oiga Él. Hello. Con mi oración debo llamar la atención de Dios. Yo no tengo que llamar la atención de nadie. Debo llamar en la atención de que todo lo puede. Por eso cierro mis ojos, porque Él es invisible. Pastor, y si yo oro con los ojos abiertos, también puedes hacerlo. Pero de pronto pasa una camioneta por ahí. Uy, qué tronco de camioneta. Ay, perdóname, padre. No, mejor cierro los ojos para concentrarme, para sostenerme como viendo al invisible. Porque la fe es la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción de qué. Y Dios no lo veo, por eso cierro mis ojos, para verlo espiritualmente, en el mundo invisible. ¿Estamos? ¿Cuál es el primer paso? Escúchame, antes de seguir y de decirte otra cosita, ya estoy terminando. Déjame decirte esto. Supongamos Gabriela y yo, o Sandra y él, ellos son pareja, Gaby y yo somos pareja. Entonces, pero yo no puedo orar con Gaby siempre. Yo tengo que tener mi vida privada de oración como hombre, porque Dios es el papá tanto de Gabriela como el mío. Y Gaby tiene que apartarse a orar sola. Yo tengo que apartarme a orar solo. Nina, sola. La hermana Marina, sola. Udiela, Alcide, solo a orar. Pero tienes que buscar. Ahora te doy lo otro. ¿Estamos? O sea, yo puedo orar con Gabriela, puedo orar con mis hijas, Pero mis hijas tienen que orar solas. Hay que desarrollar su vida personal de oración. Mi hija Miriam Gabriela tiene su Biblia, Ruester tiene su Biblia, Gabriela tiene la de ella y yo tengo mi Biblia. Ay, porque somos marido y mujer, una Biblia para la familia. Cada uno su Biblia. Y la iglesia dice, y dile al que está a tu lado, ¿dónde está tu Biblia? Ay, que la dejé en la casa, la próxima vez la trae, porque aquí leemos en la Biblia. Yo no estoy leyendo un cuento con Dorito. Amén. Uno debe orar, no para que lo vean los hombres, yo tengo que orar para que me vea Dios, para que me oiga Dios, para llamar la atención de Dios. Ahora dice ahí, mira lo que dice, versículo 6, mas tú cuando ores, diga, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a quién, a tu padre que está donde, en lo secreto, y tu padre donde, ¿qué hace papá? Principio número 2, ora al padre en secreto. Diga conmigo, el secreto de la oración es la oración en secreto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que ve o que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Principio número 2, hay que orar al Padre en secreto. Amén. Dile al que está a tu lado, haga lo suyo. Ahora pregúntale, ¿qué es lo mío? ¿Sabe qué es lo tuyo? Orar en secreto. Deja a Dios que haga lo de Él, que te recompense en público. Deja que Dios le muestre a la gente que tú estabas hablando con Él en secreto. Deja de estar tú buscando en el banco. Deja de tú, es que tengo que fiar. Eso es señal de que tú no estás orando en secreto. Porque dice que si uno ora al Padre en secreto, Él le recompensa en público. Lo tuyo es hacer lo secreto. Lo de Dios es hacerlo público. ¿Sabes qué va a ser público? Lo que habló contigo o lo que tú hablaste con Él en secreto. ¿Me estoy explicando bien? Hágalo de usted. Ore en secreto. Búsquese un lugar. Pastor, ¿dónde? Un lugar privado. Un lugar que ya usted está acostumbrado, como Jesús. Él solía ir al monte de los olivos. Si es tu alcoba, si es el baño. Y acostúmbrate a orar a una hora específica, para que veas tú que a esa misma hora el Espíritu te va a recordar. Pastor, será verdad, te lo digo por experiencia. A la hora que yo oro, eso no falla. Pero hágalo de usted, hágalo secreto. Su padre le va a recompensar en público. Usted quiere ver lo público, hágalo secreto. No hágalo de Dios. No trate de buscar la recompensa usted en público. Deje que Dios haga lo público. Amén. Me estoy explicando. Y Él le dice, mas tú cuando ores, ahí hay un verbo, el primerito que está, ¿cuál es? Mas tú cuando ores, ¿qué? ¿Cuál es el verbo que sigue? Entra. Búscate Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. ¿Lo tiene? Mas teniendo que, hermanos, teniendo que, libertad, ¿para qué? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Entra. ¿Y qué es lo que tienes tú? ¿Libertad para qué? Y hablar con tu papá. ¿Verdad que con el papá de uno, uno habla con confianza? Con el papá de uno, Miriam Gabriela, cada vez que habla conmigo, habla con confianza, habla con seguridad. Mas tú cuando ores, entra y ya tú sabes dónde debes entrar. Diga conmigo, cuando estoy en el carro, estoy en el lugar santísimo. Cuando voy en la buseta, en el bus, estoy en el lugar santísimo. Cuando me estoy bañando, estoy en el lugar santísimo. Cuando estoy en mi alcoba, estoy en el lugar santísimo. El lugar santísimo eres tú mismo, eres tú misma. Y ya tienes libertad para entrar dentro de ti. Y Jesús dice allá, mas cuando ores, cierra, entra, y cerrada, ¿qué? La puerta. Eso puedes tomarlo literalmente, entrar y cerrar la puerta, pero tú debes cerrar las puertas de tus cinco sentidos naturales. Cuando uno va a orar, no es hora para estar pendiente del desayuno, ni al almuerzo, ni a la Coca-Cola con el pan. Cuando uno va a orar, uno no está pendiente a la hija de mariachi, al pocholo, hombre como ninguno. Pocholo, mala que el pocholo. No me gusta. Cierra las puertas de tus cinco sentidos naturales. Cuando vayas a orar, desconéctate de lo físico, porque va a entrar en lo espiritual. Ahora tú estás sentado en una silla blanca, pero cuando uno ora, uno se acuerda de lo que dice Efesios 2, versículo 6, que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cuando yo estoy orando, yo creo que estoy sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder y señorío, sobre el diablo, los demonios, Drácula, Frankenstein, la bruja de 71 y todo lo que se aparezca por ahí. Yo tengo la autoridad y debo tener la confianza, porque dice más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre. Y cuando yo voy a hablar con papá, tengo que entrar confiadamente. ¿Qué dice Hebreos 4, 16? Búscalo. Y primera de Juan 5. Ahí voy a terminar. Hebreos 4, 16. Ahí mismo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Lo tiene? Dice que podemos acercarnos ¿a dónde? ¿Al trono de qué? De la gracia, donde podemos alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar socorro para, o hallar gracia para lo oportuno, socorro. Primera de Juan 5, 14, 15. Ahí nos vamos. El domingo que viene seguimos. Ahí en Mateo 6 hay unas cositas ricas. Pero primera de Juan 5, 14. Y esta... Y esta es que, diga la confianza, diga la seguridad, diga, y esta es la garantía, y esta es la fe, y esta es la confianza que tenemos que, en Él, que si pedimos cualquier cosa, conforme o de acuerdo a su qué, a su voluntad, ¿qué hace Él? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Principio para orar. Usted debe orar conforme a la palabra de Dios. Porque cuando dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él, búsquese Juan 1:1. Perdóneme, le dije que iba a cerrar ahí, pero le quiero enseñar a orar, a que cada vez que usted abra esa boca, usted reciba todo y siempre, que usted pueda recibir siempre y todo lo que pida, o lo que declare. Tiene Juan 1:1. En el principio era ¿quién? El verbo. Dame un sinónimo de verbo. La palabra. En el principio, digan, era la palabra. Y la palabra era ¿con quién? Con Dios. Y la palabra era ¿quién? Dios mismo. Quiere decir que lo que Dios puede hacer, lo puede hacer su palabra, porque Él es la palabra y la palabra es Él. Y esta es la confianza que tenemos en la palabra, que cada vez que declaremos o pidamos cualquier cosa conforme a la palabra, yo sé que Él me oye. ¿Y sabe por qué Él me oye y me responde? Búsquese Jeremías 1:12. Perdóneme, quiero que aprendan. Yo también me quiero ir, tengo hambre. Declaro un almuerzo rico, Padre. Camarón, arroz chino, Padre, mondongo, sancocho gallina, Padre, ahora mismo. Toca, toca. Jeremías 1:12. ¿Cuál es tu nombre? Aileen. Jeremías 1:12, ¿lo tiene? Más bien, le dice Dios a Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro la gente que llora bastante. ¿Qué es lo que apresura a Dios? Su palabra. Dice en la Biblia Amplificada, yo vigilo cuidadosamente que mi palabra se cumpla. ¿Sabes que la palabra de Dios es su pacto? Cielo y tierra pasarán, su palabra. Y Jesús orando en Juan 17:17 les dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando usted vaya a orar, ore con confianza. Y para que tenga confianza, tenga la palabra ahí. Y comienza a declarar: Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, porque tú eres mi papá. Feliz día, papá. Amén. Porque hoy es el día, Padre. Estoy hablando con mi papá. Tú entras confiadamente, sin pedir permiso, a hablar con tu padre, te presentas delante de él. Y esta es la confianza que tengo en tu palabra, Padre. Tu palabra dice en el Salmo 23 que tú eres mi pastor y que a mí nada me faltará. Padre, te doy gracias porque tu palabra también dice que en lugares de delicados pastos tú me haces descansar y junto a agua de reposo tú me pastoreas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Te doy gracias porque aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no tengo miedo alguno, porque tú estás conmigo y tú aderezas mesa, preparas banquetes de bendición en presencia mía o delante mío, en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos que me quieren hacer el daño. Te doy gracias porque tu palabra dice que ciertamente el bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te doy gracias, Padre, porque este es el día que tú hiciste. Tú lo hiciste bueno y en gran manera. En este día yo me alegro y me gozo. Estoy contento, papá, con lo que tengo ahora, porque tú me has dicho que no me dejará ni me desamparará. Aunque pase por las aguas, no me anegaré. Y si por los ríos, no me ahogaré. Y si paso por el fuego, la llama no arderá en mí. Tu palabra dice que por un camino vienen mis enemigos en contra mía, pero por siete caminos tú los haces huir de delante de mí. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra dice que yo soy tu hijo y yo soy heredero tuyo y coheredero juntamente con Jesucristo. Te doy gracias porque me declaro bendecido con toda bendición en los lugares celestiales y me declaro cabeza y no cola, encima y no debajo. Tu palabra dice que yo soy nación santa, real sacerdocio, rey y sacerdote, pueblo adquirido por ti para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Tu palabra dice en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tu palabra dice en el Salmo 46, que tu palabra dice que tú eres mi amparo y mi pronto auxilio, mi fortaleza en medio de la tribulación. Oye, cuando uno declara así, la cosa cambia. Todo el mundo comienza a ordenarse. Ustedes, los ángeles, los demonios. Todo el mundo dice, este tipo está violento. Y yo soy violento en la oración, porque Jesús dijo, el reino de los cielos sufre, ¿qué? Violencia. ¿Y solo los qué? Los violentos, ¿en qué? En la oración lo arrebatan. Y si quieres, sigo. Tu palabra dice en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Tú no darás mi pie a resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Tú eres mi guardador, Tú eres el que me guarda las entradas y las salidas desde ahora y para siempre. Tu palabra dice en el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyera como estoy ahora, plenamente convencido de que volveré a ver tu bondad, porque tú eres el único bueno. En mi vida, ese negocio mío se levanta, porque tu palabra dice que si siete veces se cayera el justo, siete veces lo levantas tú. Tú eres mi escudo y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Yo habito al abrigo tuyo, al abrigo del Altísimo, y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí te digo, esperanza mía y castillo mío, tú eres mi Dios en quien yo confío. Tú eres el que me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas yo estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la calle, ni oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. A mi lado caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Tu palabra dice, aleluya, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra mí. Ese es, y esta es la confianza que tengo en su palabra, que cada vez que declaro confianza,